La revolución empieza desde el interior. Esa es una de las frases que normalmente se utiliza en muchos, bueno, sistemas de coaching, de reflexiones, de terapias. Y la verdad es que en el fondo tienen mucha razón, ¿no? La revolución empieza realmente por uno mismo. Y claro, se empieza por el interior. Yo personalmente, Quique Maiden, nunca he pensado en revoluciones globales, ni masivas, ni nada. Pero sí que he pensado muchas veces en las pequeñas revoluciones locales. Pequeñas revoluciones locales que empiezan por uno mismo. Estamos en un mundo de capitalismo salvaje, mundo global, donde todos estamos conectados, y donde es muy fácil criticar, reivindicar, sacar a relucir, pues, las expresiones de cada uno, ¿no? Estamos cansados de ver, pues bueno, manifestaciones a favor de la mujer, de la igualdad, de los derechos sociales, derechos laborales, de la cultura, de la educación. Y realmente es que al capitalismo, a los gobiernos, sean en la sombra o sean los que conocemos, los políticos, los países, no les importa todo eso. No les importa la cultura, ni la educación, ni la historia, ni la filosofía. En el fondo no les importa las humanidades. Y realmente las humanidades durante siglos ha sido lo más importante. Hasta que llevó, pues bueno, la revolución industrial, la creación de los bancos, bueno, todo eso que todos sabemos. Y esto se ha convertido en un capitalismo puro y duro donde solo interesa sacar beneficio económico de las cosas, independientemente de que se le haga daño a la gente, a un país, a los recursos naturales de un país. Eso no importa. Es súper fácil ver hoy en día, ahora mismo que estamos grabando este programa, pues el Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿no? Yo me juego el cuello a que el 90% de la gente que está viendo el Mundial de Qatar, de un país que no hace caso a los derechos laborales, ni derechos sociales, ni los derechos de la mujer, ni de los colectivos, como sabemos todo, pues gay, transexuales, bueno, etc., como sabéis, el LGTBI. Y el 90% de la gente que está viendo ese Mundial posiblemente haya estado en manifestaciones que reivindican todos esos derechos. Sin embargo, no les importa una mierda a la hora de sentarse delante de un televisor y ponerse a ver, pues, a 22 jugadores pegándole patadas a un balón. Así de claro. Y en ese momento no piensan en todo lo que esconde el trasfondo de ese simple partido. Y en el fondo es un reflejo de lo que está pasando con la cultura. Porque la cultura no se rige por temas económicos, se rige por el corazón, por la mente. Es algo diferente. Es algo que se tiene que primero dar para luego recibir. Y estamos acabando con la cultura, con la música, con el cine, estamos acabando con todo porque solo interesa lo mercantil, solo interesa lo económico. Solo interesa ahorrarse un euro porque lo podemos por Amazon, o ahorrarse 15 días porque viene más rápido por Amazon, en vez de quizás pedirlo a una tienda, aunque sea virtual, por España. O a lo mejor, no sé, ir al pueblo de al lado que le queda una tienda de música, o de libros, o de lo que sea, y a lo mejor, pues bueno, gastarse algún euro más. Y a la gente le cuesta poco, no sé, gastarse 100 y pico euros... por una banda que llevamos viendo 50.000 años y no es capaz de gastarse 5 euros pues en el pueblo de al lado porque toca X. Esto ya es algo que razonamos continuamente y que al final, pues bueno, puede ser que sea un poco cara a la galería, ¿no? Pero si lo analizamos bien, es que esto es elección de cada uno. Y la elección de cada uno, por pequeña que sea, por poco importante que seamos, pues en el futuro puede tener una importancia relativamente grande. Porque, como estoy diciendo desde el principio, la revolución viene desde uno mismo. Pues desde, en vez de comprar el pan en el supermercado, comprarlo en la panadería debajo, aunque valga 20 céntimos más. en vez de gastarse 15 o 25 o 30 euros con un disco reeditado por 35 veces, que ya tenemos 3 veces, pues quizás calentarse un poco más la cabeza y preocuparse por alguna banda que quizás nos puede aportar hoy en día algo más que esa que ya hemos escuchado 50.000 veces. Y igual, con el mismo dinero, podemos comprar 7. Este tipo de speech, la verdad es que en el fondo no tiene mucha importancia. Y a veces puede haber gente que diga que es demagogia, que por supuesto tiene su parte de demagogia, pero también tiene su parte de raciocinio y de corazón. Y Rock Entre Amigos, con todos sus grupos de programas, podríamos hacerlo fácil y ir a lo típico y tópico que hacen la mayoría, meter una especie de 40 principales del rock duro, con las bandas de siempre, las bandas que la gente, por norma, quiere escuchar, y tendríamos muchas más escuchas y nosotros nos calentaríamos mucho menos la cabeza. Pero como he dicho desde el principio, la revolución viene de uno mismo y Rock Entre Amigos tiene un poco de alma revolucionaria. Y nuestra elección continuará siendo la difícil, la de apoyar a los pequeños, a los de nuestro entorno, sin renegar de los clásicos de siempre. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, número 25. Nos acercamos a los 2 años peleando aquí en la escena nacional, la escena más under, intentándolo hacer lo mejor posible. Y bueno, como siempre para ello tenemos a Sebas Abdal a nuestro lado. Como siempre, un placer, Sebas. Un placer que estés aquí. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, para ser un lunes por la mañana que estamos grabando, pues no nos podemos quejar. Como siempre, sacando el tiempo de donde podemos, ¿eh, Sebas? Ya, totalmente. Sí, pero bueno, por eso estamos. Así que darle caña a la música. Así es. Bueno, hemos empezado con Dormant, tras el speech inicial. Dormant, Tragicomic Day, temazo de estos death metaleros melódicos, una banda que ha dado varios bandazos en el estilo. Ya más adelante hablaremos de él, si no pasa nada pasarán por Rock Entre Amigos en una de esas entrevistas. Para mí, un disco que fue uno de los mejores en el año 2021, el Complete Downfall, que me parece un auténtico discazo, un disco que me enamoró y que recuperé hace poco. Y bueno, es que no es que haya perdido, es que ha aumentado su calidad en solo un año y pico. Me parece una obra monumental. Ahora que llevamos años reivindicando bandas como Amon Amar, Arch Enemy o de ese estilo aquí en España, que vienen tanto y tienen tanto éxito, pues reivindicar un poco las bandas nacionales que tienen de este estilo, que para mí, pues Dormant es una de esas grandes bandas. No sé si los has escuchado mucho, Sebas. Sí, tuve la suerte de escucharlos también hace un tiempo y también, ¿no?, como entrando en este panorama que estás diciendo de estas bandas que nos están visitando ahora en España, como por ejemplo Amon Amar, que se presenta mientras estamos grabando, ¿no?, este fin de semana aquí en Madrid, y genera muchísimas expectativas, ¿no?, por ver ese show, ese espectáculo, aparte de un sonido que nos sigue acercando un poco más a mantener el metal con vida dentro de lo que cabe. Pero bueno, como decía José al inicio, también lo que tenemos que hacer es apoyar a las bandas que están siguiendo esa estela clásica del metal, digamos, con todo lo que eso implica, estar fuera del sistema la mayoría de las veces, o por lo menos no ser tenido en cuenta. Bueno, y también es verdad que Dormant acaban de finalizar justo también este fin de semana con un Bonded Terror su gira ibérica, su gira por el panorama nacional, y ya preparando estos Dormant cositas para el 2023. Ya han puesto en redes algún concierto con Imperia, por ejemplo, me parece que van a tocar, apoyando a esta banda. Y bueno, recomendaros sobre todo pues este disco. Por cierto, acaban de editar hace poco también un single, el State of Mind, para ese futuro trabajo en el cual ya están trabajando. Pero yo os recomiendo que recuperéis ese Complete Downfall, que es una auténtica joya. Bueno, Sebas, como siempre, la manera de comunicarse con Rea, pues inforeametalmagazine@gmail.com, las redes sociales Rea Metal en Instagram, Rock Entre Amigos Podcast en Facebook, unas redes sociales que cada vez nos capan y nos limitan más, nos dejan menos opción de divulgar y compartir, que se está volviendo esto de las redes sociales, se ha vuelto así, parece que sea casi ya un campo de concentración virtual. Yo he renunciado literalmente, llevo 3 meses prácticamente sin entrar en las redes sociales, porque quitando, ¿no?, toda la parte violenta, verbal, de la gente que prácticamente lo único que hace es quejarse de cualquier cosa. Una cosa es protestar y otra cosa es quejarse, que quede claro, porque se entienda lo que estoy diciendo. Y justamente también entrando un poco en esta dictadura de las promociones y el dinero que hay que poner, ¿no?, cada vez nos están dejando un poco más fuera a los que teníamos la ilusión de decir, uy, mira, tenemos una herramienta extra como para dar a conocer el trabajo artístico que sea, o mira, si no pagás, no hay promoción. ¿Nos parece justo? Pues no, pero son las reglas que hay, las que hemos votado a lo largo de todo este tiempo, y o lo dejamos venir sin darnos cuenta, o lo dejamos venir dándonos cuenta y dejando fuera a todos los que nos van a dar una retribución económica, por llamarla de alguna manera. Efectivamente. Bueno, cada uno que, como he dicho, tiene libertad de elección, y que cada uno elige su forma de informarse, enterarse de lo que ocurre tanto en la escena del rock como en general. Estamos hablando ya de lo que sería la prensa genérica. Cada uno tiene esa libertad, como hemos dicho en el speech, pero sobre esa elección individual de cada uno, como también hemos dicho en el speech, pues puede ser que ese futuro tenga algo que ver importantísimo como el efecto mariposa, ¿no? Sebas, tan nombrado muchas veces, que una pequeña, un pequeño cambio en la otra punta del mundo puede afectar a la otra parte completamente diferente. Y es la manera que creo yo que tenemos que ver nuestra vida, nuestro punto de vista, que por supuesto no vamos a cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo que tienes más cerca a tu alrededor. Bueno, esto no es otro speech, vamos a seguir, después de hablar de los Dorman, nos vamos con Cherokee, la banda de Galicia, de Vigo concretamente, encabezado por Frank Vázquez, que están editando singles, sacaron el Quimera no hace mucho, que también son en Real Metal Magazine, y hace poco editaron el Déjame Cherokee, una banda que está compuesta por Frank Vázquez y miembros de Nova Era, de Snake Killer, bueno, de varias bandas del panorama nacional, gente andaluza, gente, bueno, de la zona de Castilla, así que bueno, otra bandaza de hard rock con una calidad brutal, y Fran Vázquez, que está en multitud de proyectos, está en Nova Era, está en Alejandría, está en Two Rocks, está en Patinamá, o sea, estaba en Bella Bestia hasta que decidieron pues de nuevo dar por cancelada la reunión de Bella Bestia, o sea, un todoterreno, ¿eh, Sebas? Sí, aparte, bueno, como estabas diciendo, ¿no? Cherokee tiene este estilo de heavy metal clásico, de un corte bastante potente y como una especie de selección, ¿no? Que se van juntando músicos de diferentes proyectos como para darle entidad propia a una banda que se está convirtiendo en legendaria y o que tiene ya está recolectando la cosecha de tantos años de estar en el ruedo. Sí, y otra cosa importante que yo creo que enlaza perfectamente con el speech que hemos hecho anteriormente y lo que hemos comentado, y es que Fran Vázquez, aparte de ser cantante de esta serie de grupos que os he dicho, que entre ellos, por ejemplo, está Alejandría o Two Rocks, que no dejan de ser bandas de versiones, es un tío que está en la escena continuamente comprando discos, acudiendo a conciertos tanto internacionales como nacionales, y es un tío que continuamente lo sube a redes sociales y va demostrando lo importante que es para su vida el rock y cómo sabe difundirlo a la vez de vivirlo. O sea que eso, para mí, es otro de esos grandes ejemplos. Sí, totalmente. Hay que también, ¿no?, darse cuenta de cómo hay personas que sí han sabido utilizar las redes sociales y que les están dando un empujón para que los que están, ¿no?, digamos, por alguna temática en particular, puedan acceder a la información que es realmente útil. Correcto. Bueno, vamos con estos Cherokee, el tema Déjame, de ese futuro trabajo en el cual están involucrados estos musicazos. Parte de tras escuchar este hard rock, hard and heavy, diríamos, de los Cherokee, vamos a pasar a la primera sección de los amigos de Rea. Por cierto, Sebas, es posible, no lo tengo todavía al 100%, que por primera vez el capitán David Trovador Urbano no pueda aparecer por Rea. No sé si llegará su audio en el último momento, como nos comentó, pues se acercan fin de año, navidades, sabéis que él está en el tema de Radio Utopía, en un montón de tinglados, tiene 50.000 cosas en la cabeza, nos pidió perdón porque posiblemente no podía llegar, así que es posible que por primera vez en estos dos años nuestro capitán no aparezca, así que si por casualidad lo tuvieses ahí en su audio, pues bueno, es que ha llegado mientras, bueno, a posteriori de grabar estas palabras, así que bueno, todavía tenemos esperanzas de que pudiese aparecer, ¿no, Sebas? Sí, bueno, hay ausencias que se notan, ¿no? Y si bien también estamos, bueno, con todo este tiempo trabajando en el Real Metal Magazine, evidentemente David ha sido una de las personas que le ha pegado un empujón para que terminara de conformarse todo el equipo que de estas cuatro horas que no nos curramos todos los meses para ver un ojo a la, a pegar un ojo, mejor dicho, a la escena nacional. Pues bueno, vamos a escuchar estos amigos de Rea y seguiremos con este Rea Metal Magazine 25. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Hola amigos y compañeros de Rea, os hablamos desde el programa Pasión por el Ruido. Estamos en el 106.4 de FM, en la emisora Radio Axis de Salamanca. Ya sé que mis compañeros os dan cañita de la buena y yo vengo a poneros una nota de relax con una banda de blues. Esta banda es salmantina y se llama Texas Resaca Blues. Llevan más de 15 años de rodaje por locales y festivales de todo el panorama nacional, en los que han compartido cartel con bandas como Los Suaves, Revolver, Miquel Erenchu, Nachapó. Llevan un show lleno de energía y feeling, con actuaciones canallas e intensas, donde predomina el ambiente del blues de los 70. Esta banda tiene una composición básica. La guitarra y la voz es de Antonio Oliva, Javi Reyes está en la batería y Alberto García en el bajo, y no necesitan nada más. Esa Resaca Blues tiene ya tres trabajos grabados. En el 2011 grabaron Classic in Texas Steel. Después, en el 2018 grabaron We Love Rock and Roll. Y por un último, en el 2021, A.A. Mama, que fue grabado en los estudios Arcane Planet de Salamanca. Es un disco de rock and roll, funky, rockabilly y rock blues. Es un potente viaje al que nos invita este flamante tercer disco de estudio de esta banda salmantina. A.A. Mama es un nuevo trabajo 100% original y en español. Muestra un nuevo paso adelante en la evolución del grupo hacia sonidos más modernos y potentes y rocamboleros. La letra y música está compuesta por Antonio Oliva y los arreglos son de Alberto García y Javi Romero. Y para que conozcáis esta banda, Texas Resaca Blues, os invito a que escuchéis este tema, La calle está ardiendo, de su último trabajo, A.A. Mama, que es 100% rock and roll. Que disfrutéis de ellos. Un saludo y un abrazo a todos. Adiós. Great balls of fire. volvemos a vivir. Fuera ese sol, mándalo lejos aquí. Mueve tus caderas, respira hondo y ya está. Olvida ya tu moral. Llevas demasiado tiempo como un ser virtual. La calle está ardiendo y nadie está dentro. La calle está ardiendo, todo el mundo quiere salir. Oler, tocar y sentir. Siente la energía de la gente, volvemos a vivir. En el bar, voy a beber y beber, luego bailar y bailar. Voy a gozar sin parar. Voy a pasar de aislamiento a ser adicto social. La calle está ardiendo y nadie está dentro. La calle está ardiendo, todo el mundo quiere salir. Oler, tocar y sentir. Siente la energía de la gente, volvemos a vivir. Hola a todos, desde Golpe de Voz, quien os habla, Juan Sin Techo, y colaborando con Real Metal Magazine. Venimos a colaborar con una banda berciana llamada Black Bomber. Acaban de publicar su videoclip y su tema Outland. Tema extraído de su álbum Blacklisted. Pues nada, amigos, oyentes de Real Metal Magazine, os dejo con esta banda berciana potente, Black Bomber, que nos ofrece este tema Outland y que aconsejo que deis un vistazo y escuchéis esta gran banda de metal berciana desde León. We'll be right back. Saludamos en este momento a todos los amigos de Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe desde Radio Rebate en Guadalajara, y queremos presentaros grupos de esta tierra, grupos del terruño. Traemos hoy a la banda guadalajareña Posturas, grupo de hard rock que llevan más de una década dedicados en cuerpo y alma a esto de la música y del buen rock and roll. Están presentando lo que es su tercer trabajo en estudio llamado Huele a Pelea en el Bar, que es un título... Hombre. Cuidado con ellos. No paran de tocar en salas, Madrid, Guadalajara y demás provincias, con lleno total. Vamos a dejar con Posturas, nos oímos las próximas entregas de la colaboración de Esto Rock para Rock Entre Amigos, Real Metal Magazine, y Postura con Huele a Pelea en el Bar. Chungo. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los seguidores del Real Metal Magazine. Soy Begoña, de Metal and the Track, ya lo sabéis, y si no, pues ya lo acabo de decir, porque yo me chivo de todo. Y bueno, como siempre, una banda de Galicia. Esta vez me he metido en un fregado un poquito gordo, a ver cómo salgo. Es una banda de Vigo, pues entre Vigo. Su estilo es un death metalcore, creo que son de 2012, más o menos, creo recordar. La vocalista Aida es la que, bueno, ha dado el empuje a la banda y fue la que reclutó al resto de integrantes que pertenecían a otras bandas de la zona. Y bueno, aquí están, es curioso, ya no para nosotros, pero sí hay mucha gente de fuera de este ambiente que les sorprende una voz gutural en una mujer. Hay varias, ya conocéis a bastantes, pero bueno, me parecía interesante poner esta banda, aparte de que sean de Galicia. El fregado que os comentaba, a ver, es que yo me meto en todos los jardines, a ver cómo leches lo pronuncio. Me lo vais a perdonar, ¿verdad? Bueno, y si no, pues también. La banda se llama, vamos a ver, algo así como His Anxiety. A ver, si lo leo literalmente sería His Anxiety. Así entre nosotros y sin que nadie se entere. His Anxiety, algo así. Y el tema, hola, también, toma el tema. I Drift. Bueno, más o menos tiene que sonar así, de todas maneras luego en los comentarios pues ya lo pondré para que sepáis de qué me refiero, porque esto es muy complicado para mí. Venga, os dejo con esta banda, espero que os guste y bueno, ya me comentáis cositas, ¿vale? Venga, His Anxiety con todos vosotros. ¡Hala, a cascarla! Bien, primera sección de los amigos de Rea. Como hemos comentado, esperemos que haya aparecido nuestro capitán. Y si no, pues bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Ya tenemos todos los meses siguientes para poder continuar apareciendo. De todas las maneras, tenemos una cantidad de colaboradores de nuevo que aparecen en este programa. Tremenda. De nuevo, otro ejemplo de implicación. Colaboradores que han tenido sus problemas de salud, de trabajo, de familia, de tiempo, y aún así han logrado enviarnos su audio. O sea que para mí, chapo, me quito el sombrero ante los amigos de Rea que tenemos. Un placer de nuevo. Sebas, de verdad, más contentos no podríamos estar. No, la verdad que no, quitando algún problema estomacal, que creo que se me está licuando el hígado, estamos bastante contentos de seguir adelante, ya entrando en la última tanda del año, ¿no? Prácticamente último empujoncito que nos falta, y bueno, como marcabas un poco al principio, la escena también debe aprovechar un poco para amoldarse, ¿no? Con este parón artístico y cultural, ya que nos van a bombardear con el mundial por completo, que ha pasado, ¿no? Quitando un poco, que no tiene nada que ver el metal del fútbol, pues sí, porque hay mucha gente que sigue programando su vida para ver un partido de fútbol, que no me parece mal, bueno, tampoco me parece bien. En verdad no quiero ser hipócrita, me parece una cagada grande como una casa. Me estaba midiendo las palabras, no sé por qué. Últimamente estoy intentando regular lo que digo y me doy cuenta de que por eso me entiendo mal. Bueno, 2 años de Rea. Efectivamente, efectivamente. Y dejemos el tema de los hipócritas y todo eso para otros. Y que cada uno, de nuevo, repito, es libre de elegir lo que quiera. Así que no. En ese aspecto, bueno, cada uno es libre. Luego tú decides. No, porque si tu libertad me termina pisando, me termina jodiendo, en verdad. Es claro. Una especie de contradicción y paradoja. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando, bueno, todas las libertades tienen unos límites. El problema está en dónde marcar los límites, que esto sería otro debate extenso que perfectamente se podría aplicar a un rogue entre amigos y acercar un montón de personas de diferentes ideologías, filosofías y ver de lo que hablamos y cómo saldría. Esto ya nos alargaría demasiado, Seba. Sí, la verdad que sí, vamos con Factoría de Payasos. Exacto, vamos, otro ejemplo. Vamos con ello porque, por ejemplo, hemos empezado desde nuestro granito de arena en estos programas, que es nosotros elegimos una serie de grupos que pueden ser relativamente parecidos a los que nos aportan nuestros colaboradores, que nosotros desconocemos por completo hasta que nos llegan, y nosotros hacemos una selección de lo que vamos a poner. A veces incluso coinciden los grupos y tenemos que hacer una rectificación inmediata de última hora, y a veces se puede solucionar, o como pasó en el programa anterior, The Population Department aparecieron 2 veces, porque no se pudo solucionar. Pero bueno, suerte para ellos. Ese es el tema que salió. Pero bueno, aquí hemos empezado con Dorman, vamos a poner que es un death metal melódico, con Cherokee, Hard and Heavy, y ahora vamos con Factoría de Payasos, metal industrial, podríamos decir, juegan con el metalcore, temática, bueno, tiene una variación de estilos bastante dinámica, y lo que llama la atención es que no deja de ser una banda de shock metal, ¿no? Una banda con una imagen impactante, bastante original. Ya no son unos Slipknot ni son unos The Wall. Tienen su particularidad de que se basan pues en la imagen del payaso. Y eso hace que esta banda, aparte de ser musicalmente muy interesantes, pues que tengan, como he dicho, una imagen impactante, Sebas, y que, bueno, puede hacer que esa personalidad, esa particularidad, pues llame mucho más la atención, ¿no? Sí, ya sabemos que los payasos están instalados dentro del inconsciente colectivo como algo mayormente ya tenebroso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, está más cercano a eso, ¿no? Con esa imagen que termina aterrorizando, y bueno, se han puesto detrás de unas máscaras o unos maquillajes para acercar justamente eso que terminaba siendo la nueva era del metal, ¿no? O sea, quitando el satanismo de algunas bandas, ya pasábamos a los terrores sociales clásicos cotidianos de la gente y daban esa especie de vuelta, de rosca, ¿no? Como para, aparte de hacer música también, generar un espacio cultural que sea atractivo, digamos. Correcto. Bueno, tengamos en cuenta que como no me acuerdo cómo se llama el miedo a los payasos, lo que es la fobia esa, ahora no me acuerdo. Payasofobia. No, tiene. Tiene otro. Lo que pasa es que es un poco raro y no lo recuerdo. Bueno, ese miedo a los payasos no podemos quitar que viene en parte por el asesino John Wayne Gacy, que sabéis que se vestía de payaso, de It, la novela famosa de mí, adorado y odiado por Sebas, Stephen King, y de la película curiosa de serie B, Asesinos del Espacio Exterior, que es una auténtica fricada, súper recomendable, de unos payasos que vienen del espacio, y bueno, empiezan a eliminar pues esa gente de ese pueblo. Bueno, una película que os recomiendo. La verdad es que hay muchos grupos que basan su temática en esta película, por ejemplo, los Carniceros del Norte. Cuando vino Hugo Zombie estuvimos hablando un poco de esa película y de esas temáticas frikis. Y bueno, poco más, poner a esta banda, que por cierto, es una banda que temáticamente trabaja mucho el aspecto lúdico. Sin embargo, el último tema, Escoria Social, que es el que vamos a poner, trata algo que Sebas has acercado aquí muchas veces al Real Metal Magazine, que es el tema del bullying, sobre todo virtual, por las redes sociales. O sea, importantísimo que una banda como esta, que trabaja el aspecto social, hay el aspecto lúdico, de vez en cuando cojan esa vertiente más seria, más real, y que nos lo acerquen de nuevo, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Porque ya que estamos con toda esta temática, no podemos dejar de escapar el tema del bullying y del acoso, que justamente cuando estabas comentando, ¿no? Lo del coaching social y todos los mensajes que nos envían, esto no sé si ya lo comenté en algún momento, en algún sitio lo dije. No necesitaríamos tanto coaching hoy en día si de pequeños no hubiéramos sufrido bullying de algún tipo, más liviano o más grave, porque todos hemos pasado hasta algún momento por esa vergüenza social de que nos han señalado y nos han dejado un poco en ridículo y siempre te queda, ¿no?, esa marquita, aunque pasen los años, y superarlo para muchas personas se hace cada vez más complicado, o bueno, hay algunos que salen adelante simplemente cagándose en todo lo demás. El apoyo de la escena es fundamental, ¿no?, en la parte cultural y social, para seguir remarcando que el metal tiene una esencia y tiene una manera de ser, y siempre los que escuchamos metal hemos sido tildados de raros o de pelilargos o de sucios o de roñosos, y justamente eso es lo que tiene que darnos el empujón para seguir en esta carrera. Correcto. Bueno, vamos a escuchar este Escoria Social de Factoría de Payasos. Recordemos que vienen de Bailén, provincia de Jaén. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, los capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Ha terminado. Todos vosotros juntos, capullos. Vivimos tiempo. Ya hemos escuchado Factoría de Payasos, continuamos con este Real Metal Magazine 25 y nos vamos con los Kilovatios, banda que nos presenta el tema Veneno con una cantante brutal, Virgil. La verdad es que es una cantante espectacular, una banda que se formó en el año 2005. Complementan la banda Ángel Jiménez a las guitarras, Juan Ángel Rodrigo al bajo y Julio Crash a la batería. Banda de hard and rock, heavy metal de nuevo, bastante molón. A mí la verdad es que me han gustado muchísimo este Veneno, la verdad es que es un temazo. Así que de nuevo variando el estilo, poniendo cosas nuevas aquí en Real Metal Magazine para que la gente tenga una variedad bastante distinta, pues en un programa que se acercará a las 4 horas y que va a encontrar todo tipo de metal, Sebas. Sí, tenemos también, ¿no?, esas bandas que siguen generando con su calidad interna, dentro de un mismo estilo y una misma línea, cosas que siguen sorprendiendo por, como decías vos, esa calidad y esa postura. Más que nada la presencia, mejor dicho, más que postura. Correcto. Bueno, una banda que nos acerca bastante a un estilo clásico de hard and heavy. La cantante, por supuesto, nos recuerda a las clásicas dentro del hard and heavy de nuevo. Como digo, una voz potente, rasgada, rompedora, pero que sabe modelarla de manera magistral. Así que vamos a escuchar este Veneno de Kilovatios. Pegando con Bien, Sebas, ya hemos escuchado a Kilovatios y vamos a pasar de nuevo a otra sección de nuestros amigos de REA. En este caso va a ser la segunda parte de esa sección, que normalmente, si nos vienen suficientes audios, suele estar dividido en unas cuatro partes. Así que nada, Sebas, vamos a dar paso a esa segunda tanda de colaboradores. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos a todos los amigos y amigas de la REA Metal Mahaid. Mi nombre es Raúl y en nuestra intervención de este mes queremos acercaros a un nuevo tesoro escondido de este nuestro Aragón. Aprovechando también para presentaros varias bandas muy interesantes relacionadas con él. Como noviembre es un mes oscuro en el que nos roba una hora de juego en la calle durante las tardes para regalarle una hora más de trabajo a nuestros padres durante las mañanas, hemos querido aprovecharlo y desplazarnos a Monzón, Huesca, epicentro de la música oscura de nuestra comunidad. En 1993 veía la luz Levial, banda de corta vida, pero que fue el germen de la oscuridad que en años posteriores se cernió sobre la música parida en Monzón, con una demo de presentación y despedida. Possession of Divine Soul. Levial ponía la primera piedra, como decíamos, a través de su death metal oscuro y corrosivo de lo que estaba por llegar. Influenciados por el Levia, el dúo Temple Abatoid, Dahut, Abaddon y Pudrot tomaron el testigo y desde las entrañas del Monzón más oscuro, aprovechando la bruma que envuelve al río Sosa en su paso por la ciudad, se mantenían al acecho desde hace ya más de 15 años, con varios trabajos discográficos, maquetas y singles a su espalda. Lo último en su colección de temas, Servant of the Cruel Mother, al que podemos tener acceso a través de Bandcamp o Coca-Angelion, una misa bláspera en toda regla. Y para muestra, un voto. We'll be right back. si por algo es conocido Monzón, es por su castillo, templario, y todas las leyendas oscuras que los blancos caballeros llevaban aparejadas. Leyendas y oscuridad que convirtió el gélido aliento los eternos en combustibles. Ouija. Poco que decir de su leyenda inmovible, como el propio castillo, mirando desde las alturas y vigilando al acecho y sin caer en el desaliento, queremos despedirnos por este mes con gélido adelanto de su próximo trabajo, Falso Mes, Histerios, y hoy, con más razón, recordaros que... El rey en el norte y en el norte reina el metal. A todos radio oyentes del Real Metal Magazine, saludos para todos mis compañeros y como no a Sebas y Quique, que siempre me presentan tan maravillosamente. Bueno, como ya han comentado, soy Irene de ML Metal en España y hoy vuelvo con una intervención rápida para hablaros de otra banda de Barcelona, otra banda catalana. Ya sabéis que yo llevo toda esta zona y hoy os traigo a la banda Opar, banda de thrash metal, como digo, de muy cerquita de Barcelona, que el próximo 2 de diciembre lanzarán su segundo trabajo, su segundo disco de estudio, que lleva como título Ecos Echoes of the Shadow Bar. Ya sabéis que voy mejorando en mi inglés, que siempre lo digo en mi programa. Y yo voy a poneros hoy en este REA el tema Return from Damascus, tema que tienen disponible en el canal, en su canal de YouTube, en este caso en forma de videoclip. Tienen este y otro tema que también lanzaron como adelanto, de Abdul Alas Red Club Band. Este es el otro tema, ambos con videoclip, están en el canal de YouTube de la banda. Y nada, que os paséis por allí, por los vídeos, los veáis y le dejéis allí vuestro apoyo. Ya sabéis que siempre os digo que es súper importante apoyar a las bandas en todas las plataformas digitales, redes sociales, etcétera, que a vosotros no os cuesta nada y a ellos les ayuda muchísimo. Así que nada, hoy pues eso, os presento a la banda Opar, que por cierto tienen tienda es shop.opart.net, ¿vale? Ahí tenéis las nuevas camisetas que han sacado, que son una pasada, y también para poder conseguir tanto su trabajo anterior como el nuevo que va a salir ya en breve, o sea, a primeros de diciembre. Así que nada, me callo ya, me despido de vosotros hasta el próximo programa y os dejo con ellos, con Opar y su tema Return from Damascus. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solos Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio web www.rtvsol.es y poco después está disponible como podcast en iVoox. Hoy os traigo una novedad de la banda gaditana Chaos Day. Escuchamos No Quiero Ser. Brutal Scouse Day con su tema No Quiero Ser. Este es el tema que os traigo hoy para Real Metal Magazine. Decir que es todo un placer estar con vosotros, con unos magníficos compañeros, mejores personas. De verdad, todo un placer formar parte de este equipo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo programa. Hola amigos, soy Marc Gutiérrez de EmpireZone.es y escuchas una nueva edición de Rea Metal Magazine edición Cataluña. En esta ocasión vengo para presentarte dos bandas noveles. La primera de ellas se llama Serapis Project y es un joven proyecto que componen Chris Vega a la voz, Joaco Luis a la guitarra y principal compositor, Lucas Luis al bajo, Agus Milton a la batería y Sergi Martínez a la guitarra. Ellos han publicado recientemente su debut, Defiance, que se divide sus canciones en cuatro actos. Es un trabajo conceptual, pero el ritmo compositivo de la banda es tan alto que, si bien es cierto que hace unas semanas se presentaron en el Metal Academy Fest en la Sala Bóveda de Barcelona con este trabajo, lo cierto es que se han presentado hace escasas fechas en el Totum Revolutum de Barcelona, un festival esencial, un festival mítico dentro de la escena del proc en Cataluña y en Barcelona más concretamente, y allí, en lugar de presentar las cuatro canciones que componen este trabajo, han presentado ya 10, tienen compuestas 10 canciones, con lo cual muy pronto tendremos nuevas noticias sobre ellos. Y bueno, pues lo cierto es que su música es absolutamente espectacular, llena de matices, con muy rica, con muchos elementos, y donde destaca la voz de una Chris Vega que probablemente muchos conozcáis por cantar con Sonia Anubis. Una banda que apunta a muchas maneras, una banda de carácter marcadamente internacional por su calidad y porque pronto seguramente van a dar el salto a un mercado mucho más amplio y a la que hay que seguir la pista. La segunda banda de la que os quiero hablar, cambiando radicalmente de estilo, se llama Critical y es un cuarteto del Maresma que hacen prácticamente lo que ellos quieren. Tocan heavy, tocan thrash, tocan death, y lo hacen todo con una calidad absolutamente maravillosa. Han publicado recientemente Viral Apocalypse, que es su trabajo de debut, contiene apenas 7 temas, pero ya en ellos dejan bien claras sus intenciones, dejan bien claras cuáles son sus influencias, dejan bien claras cuáles son los parámetros en los que se mueven. Y bueno, pues un trabajo muy dinámico, un trabajo muy fresco, un trabajo que merece estar en mayor reconocimiento del que está teniendo hasta el momento. Un trabajo que al que le queda mucho rodaje, que tiene que presentar en directo. Y bueno, pues Critical es un cuarteto formado por César a la voz, Marsal a la batería, David al bajo y Marc a la guitarra. Quizá a algunos os suene un músico catalán llamado Lemmy Peralta, que falleció hace algún tiempo. Pues bien, Lemmy fue el primer guitarrista de Critical y bueno, pues creo que es de justicia recordar la figura de Lemmy Peralta. Grabaron en los Axe Studios, míticos estudios de Barcelona, y bueno, pues un gran sonido, unas grandes composiciones. La verdad es que César a nivel vocal está en un nivel fantástico, y la verdad es que es una banda que, joven también, aunque son músicos algunos de ellos ya más que veteranos, pero una banda que promete mucho y muy bien. Y por último, para finalizar, una vez hablado de Serapis Project y de Critical, quiero hacer un pequeño speech, quiero hablaros un poco de, lo estáis viendo en redes sociales, en medios de comunicación, estáis viendo, sobre todo si vivís en grandes ciudades, lo que está ocurriendo, y es que la música en directo no pasa por su mejor momento. Se están cancelando muchas giras, se están cambiando conciertos en grandes aforos, en Barcelona por ejemplo, conciertos de un Sant Jordi Club, se están pasando a Razzmatazz 1, una sala de bueno, con una capacidad muy, muy, muy, muy inferior. Y lo cierto que esto es algo que, bueno, podía verse venir por la sobresaturación de conciertos, podía verse venir también porque la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo y no puede dedicar todos los recursos que quiera a la cultura y a la música en directo. Y bueno, pues estos cambios de recinto, estas cancelaciones de gira, están trayendo, pues bueno, problemas, están trayendo enfados entre los fans. Y bueno, pues desde aquí, desde esta pequeña tribuna que se me permite, pues bueno, quería comentar un poquito lo que está sucediendo. Y creo que hay que apostar sinceramente por los paquetes de bandas. Hay muchas bandas nacionales e internacionales que tienen que entender que no tienen la capacidad suficiente, el suficiente poder de convocatoria como para ser cabezas de cartel, con lo cual, por mucho que uno quiera tocar solo, que mucho que uno quiera actuar durante hora y media delante de sus fans, pues bueno, realmente es que a lo mejor no tiene tantos fans. Creo que esto es importante tenerlo claro. No se trata de señalar a nadie, se trata de, creo que entre todos, intentar levantar esto y, bueno, pues paquetes de 3-4 bandas intentando ajustar precios, intentando que la gente, las bandas actúen y el público tenga un concierto al que ir y encontrarse varias propuestas, creo que es una posible solución. Sucede también que muchas de las cancelaciones, no todas, porque hemos visto recientemente cancelaciones como New, como Darkmoor, bueno, pues son bandas locales también, pero muchas de las cancelaciones vienen por bandas extranjeras, algunas por problemas logísticos, otras por problemas de dinero y muchas por falta de venta de entradas anticipadas, con lo cual otro motivo más para intentar apoyar a bandas locales, a bandas nacionales que, bueno, pues a lo mejor en algún caso sí, pero en menos casos van a tener cancelaciones de conciertos. Y bueno, pues el último argumento que quiero daros es que, lo último que quiero comentar es que creo que debe haber una mayor unión entre bandas y menos envidias, menos rencores, menos egos entre bandas, entre fans, entre que si yo voy a tu concierto y tú no vas al mío. Creo que estamos en un momento en el que toda la escena, si es que existe la escena, debe remar al unísono, debe ir en el mismo barco, y creo que entre todos tenemos que intentar salvar esto. Me vais a permitir que os haya presentado una banda menos, pero creo que era importante decir esto desde aquí. Creo que con el apoyo que en REA Metal Magazine se le da a las bandas noveles, a las bandas locales, a las bandas nacionales, creo que es importante apoyarlas, apoyar la música en directo, apoyar la venta de discos o de compra de música en cualquier formato, y creo que entre todos podemos intentar poner nuestro granito de arena para que esto salga adelante. Amigos, compañeros, un saludo muy grande, apoyemos la música y que esto no pare. Adiós. Sebas, y curioso, Mar Gutiérrez, nuestro amigo compañero, que curiosamente también estaba como redactor en Hell Awaits, que hemos hablado anteriormente cuando hemos presentado a Inert, nos ha hecho un speech final en su participación, donde habla un poco de esa saturación que está ocurriendo en el rock en general, en el metal en general, que está teniendo unas consecuencias pues bastante visibles, ¿no? Como él ha comentado, el tema de cambios de salas, anulación de conciertos, bueno, etc. Todo eso que normalmente, habitualmente hablamos. A esto que nos ha comentado Mar Gutiérrez, que tiene toda la razón del mundo, y donde también pues nos ha dado esa puntadita agradeciendo un poco el trabajo de Real Metal Magazine apoyando a las bandas nacionales, también gente tan famosa como Nergal, el cantante de Behemoth, ha salido esta semana hablando de que por favor no editen o no hagan más bandas, ¿no? Que el mercado está en un momento, eso algo parecido a los 8.000 millones que hemos llegado a tener en el mundo de habitantes, ¿no? Yo creo que al final va todo unido. Llega un momento en que hay demasiado de todo, y yo creo que sí que es verdad que quizás hay que parar. Y cuando alguien va a montar algo, va a hacer un grupo, yo creo que se lo debería de meditar mucho y quizás que él sea un inquieto músico y tal, pero que tampoco, como está todo hoy en día, es complicado tirar hacia adelante y crear otra banda para volver a meterte en un pastel que está pues prácticamente destrozado, ¿no? Hombre, esto de basta de hacer bandas o no hagan más, que ya somos muchos, sí, es como comparar un poco a no, inmigrantes no vengan más a nuestro país. Exacto. Porque no hay trabajo para todos. Entonces, yo lo que sí me parece que sería una postura más lógica y más cuerda, aunque venga de mí, que de lógico no tengo absolutamente nada en lo cotidiano de mi vida, me parece que habría que generar más espacios, que habría que subvencionar de más o manera, generar más conciertos donde las bandas puedan tocar y no sentirse utilizadas. Por ejemplo, aquí en Sevilla, puntualmente en Sevilla capital, cuando pedís un espacio público para hacer algún evento gratuito, te lo ceden si tiene que ver con música de Semana Santa o con algún otro tipo de evento relacionado con el flamenco, ¿vale? No tiene nada que ver esto, no estoy hablando en este momento ni del flamenco ni de la música de Semana Santa, pero cuando pedís para hacer conciertos de rock o de metal, directamente no te los dan, te los niegan por completo. Entonces, el problema es, en este caso, del Estado, del Ayuntamiento de Sevilla puntualmente. Me parece un error terrible de pedirle a alguien que diga, deja de hacer arte, deja de hacer música, de crear escritores. ¿Qué hacemos? Los tiramos a todos por el océano, dedíquense a otra cosa, ¿no? Han nacido, es como un régimen, ¿no?, de gran hermano, de decir, vale, has nacido en un año donde sobran escritores, nos hace falta fontaneros, venga, para adentro. Es como no de joder un poco con eso de intentar decir basta. No se puede cortar las cosas así, después terminamos vitoreando, vas a una charada y nos quejamos de que los muchachitos de 14, 15 años lo único que hacen es escuchar trap. Bueno, entonces, claro, ¿qué hacemos? Si salen los referentes de la escena nuestra, es decir, las estupideces que dicen, que son la mayoría unos homófobos, unos machistas y unos retrógrados, pues, ¿qué carajo quieren que hagan los chavales? Se tienen que ir a tirar sus letras de algo que ni siquiera es música para sentirse relativamente escuchados. Que después, más allá de todo eso, quieran hacer un proyecto, pues hagamos una cosa, fusilemos a todos los que hacen música electrónica y vamos a tener un espacio más para el metal. No entiendo bien de qué va la cosa. Con respecto también a lo de la suspensión de los conciertos, esto lo hablábamos en el principio, sí, de la temporada, ¿no? De los que se meten a montar un chiringuito para intentar sacar dinero y lo que no tienen en verdad es la proyección de meterse en un negocio, que puede ser bueno o malo, ¿vale? Entonces, cuando se suspenden por bandas de afuera, me parece una cosa ridícula y prácticamente ofensiva que Ross de Vos haya venido en este 2022 y haya tenido problemas los manos, bueno, no me acuerdo quién carajo eran, pero ahora están confirmados de vuelta para el 2023, se están tomando el pelo, somos pelotudos. Entonces a mí ya no me queda otro tipo de razonamiento. Criticamos a Iron Maiden o a Metallica, pero después en verdad seguimos dándole de comer a todos estos viejos pedorros y abusadores que lo único que hacen es preocuparse por un billete. Vienen, tocan borrachos y la mayor proyección que tienen en su vida es intentar no morirse de cáncer de colon. Yo qué sé. Bueno, yo no sería tan visceral como tú, tengo un punto de vista parecido, pero sí que lo que ha comentado de Mark del tema de hacerlo en plan de packs, de que quizás la guerra de cada uno por su cuenta, pues quizás hoy en día deja de tener sentido. Y quizás, no voy a decir crear una especie de cooperativas, eso ni de coña, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo que está haciendo Área 51, con esa unión de grupos que se lo averiguan por su cuenta, que por cierto, Cherokee está dentro de ese grupo, por ejemplo, o está Pineda de Snake Killer, que es uno de los que lo lleva y todo eso, sí me parece grandes ideas. O sea, ir mucho más en grupo. Que las bandas no organicen su concierto independientemente en cualquier sala y tal. Igual habría que hablar, hacerlo en varios grupos, ir a tocar, para que no haya tanta saturación y que todos tengan su oportunidad de tocar en un sitio. Y si esa noche pues tocan cuatro bandas, eso ya habría que acordarlo con salas. Eso, Sebas, lo conoces tú un poco más que yo. Pero quizás esta guerra sí que debería de ser más conjunta y no tan individual, ¿eh? Lo que pasa es que tendríamos que empezar por regular las salas, ¿me entiendes? También. Entonces ya las salas te lo están alquilando medio de mala gana. Vale, quedan muy, muy pocas salas que se dediquen exclusivamente a hacer música, o quiero decir conciertos, sí, de rock o de metal, que te la alquilen a un precio que sea lógico y justo. Cuando echas los números te das cuenta que prácticamente les alcanza para pagar al camarero y al técnico de sonido lo que te están cobrando, y después evidentemente si cierra porque después tiene un evento de otra cosa que le va a generar más dinero, tampoco los puede juzgar. Lo que sí puede juzgar es que ya están tratando cada vez peor. Los técnicos de sonido están cada vez más cerrados de trabajo, pues les pagan una mierda, tienen que hacer un trabajo increíble de músicos que muchas veces, al no ser profesionales, no tienen el conocimiento suficiente para ver dónde van las cosas, y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Hay muchísimos conciertos de los que vemos en todo el punto, en todo el punto de España, que están organizados por las mismas bandas. Son las bandas las que se lo tienen que currar. Que alguna tal vez tenga alguna ayuda extra de algún promotor o pseudo promotor, eso ya va por otro lado. Este fin de semana se hizo aquí en Sevilla Metal Fest, manipulado de una manera horrorosa, con bandas que no tienen nada que ver consigo, pero lo han llenado porque te van a ver tus amigos, porque tocas por primera vez. Entonces, si te vas a quedar simplemente en eso, pues sí, no hagas nada si quieres, pero el tema de las asociaciones entre grupos y fomentos y demás, recordemos que esto también es arte y el artista tiene su ego y su particularidad y quiere resaltar también de alguna manera. Entonces volvemos un poco, según mi mentalidad, ¿no?, al tema de lo que es la educación, de cómo llevarlo adelante, de cómo hacerlo. Quiero triunfar, pero ¿qué es triunfar? ¿Es tener una mansión gigantesca, tener millones de dólares, terminar haciendo colaboraciones con Alejandro Sanz, ese? ¿O querés que te llamen de La Voz, como en Polonia o en Ucrania, que son países donde hay cantantes de metal que van a estos programas de la tele? ¿A dónde querés llegar verdaderamente? Eso es un poco, ¿no?, lo que creo que tendríamos que determinar. Tomar los ejemplos de bandas como Angelus Apatria o Crisis, que son las dos, digamos, los dos referentes más potentes del metal español, y que estamos viendo que están triunfando de una manera, pero con un trabajo detrás, que esto no es cosa simplemente de entretener. Entonces, el tema de las entradas anticipadas, muchas veces lo hablamos. Sí, la gente tendría que darse cuenta de que uno está, cuando organiza un concierto, todo el mundo con el culo entre las manos, cagado, diciendo, uy, es que vendí nada más que 10 anticipadas. Pero es que hay gente que le rompe, como a mí, por ejemplo, que le rompe las pelotas tener que dar sus datos online a una entidad, que un central, un museo, la que sea, y prefiero la taquilla y pagarla en taquilla. Pero es que se ha hecho siempre eso. No nos acordamos que no hace mucho tiempo, cuando tocábamos alguna banda en algún estadio, uno iba al estadio y sacaba la entrada ese día. ¿Vale? Después, algún caso, pues por lo menos salvo de Argentina, pero yo iba al estadio Obras, o incluso a la cancha de Atlanta cuando tocaban bandas como Los Piojos, bandas que han sido grandes, y ese día quedaban entradas, siempre quedan entradas. Esto del sold out también me tiene los huevos por el piso. Es decir, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Que vendimos todas las entradas? Pues qué caos, es un peligro, ¿vale? Porque las salas no están todas preparadas puntualmente. Si va a pasar algo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es? ¿A dónde queremos llegar verdaderamente? Nosotros mismos, ¿qué hacemos? Estamos sobresaturados. En verdad, si te lo pones a pensar, incluso este podcast es una sobresaturación de podcast, sí, según este ejemplo que están dando, ¿me entendés? Estoy de acuerdo, vamos a ver, lo hemos hablado muchas veces. Claro, es mi punto de vista, ojo, que nadie se ofenda, que no estoy yendo en contra de nada. Lo que dice Mark es completamente lógico y razonable. Sí creo que las bandas deberían sentarse un poco e intentar planificar de mejor manera lo que va a ser un fin de semana. Por ejemplo, ya sabemos que muchas bandas dicen, vale, yo toco en tu ciudad y vos venís a tocar a la mía. Venga, vale, eso me parece que es una cuestión que es bastante lógica. Es la manera de ceder y de intentar sopesar los gastos y de que te conozcan en otro punto. Pero si después de ese concierto puntual que das en Sevilla o en Barcelona, queda en nada, queda flotando en el aire, es como, hasta es lo mismo que nosotros hiciéramos este podcast, pero pinchando Kiss o Guns N' Roses o Metallica todo el tiempo. ¿Para qué cojones lo haríamos? Para que nos escuchen a nosotros. En cambio, aquí lo que queremos, quitando estos ratos en los que nos ponemos a debatir, ¿no?, lo que queremos es que se escuchen a las bandas y que la gente agregue a su lista de Spotify, los que tengan el reproductor Spotify, no más que agreguen los nombres de las bandas que pinchamos si te gustan. Ya está, y si no te gusta, no pasa nada. Hay que seguir adelante, yo qué sé. Bueno, efectivamente, ya hemos hecho otro REA especial en estos minutitos. Ya. No lo tenía pensado, pero voy a hacerlo. Voy a meter a Putrid Torso, Lethargic Ignorance. Una demo que es una banda que apenas se acaba de formar prácticamente, por Igor Sánchez de Abandoned, que tú los conoces, Ion Santos de Hopelessness, bandas de metal extremo salvajes, y bueno, y no los menos estos Putrid Torso. Estamos ante un death metal, un brutal death metal salvaje que nos vendrán y que al pelo. Igor Sánchez es una persona que conozco, que he entrevistado en distintos proyectos también que tiene. no lo voy a comparar con Vicente Payá en lo que hace, pero sí, ¿no?, en la cantidad de proyectos que lleva adelante, es un currante obrero. Como los que me gustan del metal, ¿no?, que trabajan en una fábrica y demás, pero es un tipo que conoce mucho de este tipo de metal, del gore, del grim, del brutal, ¿no?, de lo que es verdaderamente, lo que significa verdaderamente este género. Lo representa de una manera increíble, sabe de técnica, sabe cómo hacerlo, y aparte que es una persona que para entrevistarla tiene anécdotas increíbles y cosas tan particulares, que es lo que llama un poco la atención de este mundo, ¿vale? Si muchas veces estamos celebrando el friquismo, bien entendido, pues de algunos otros tipos de disciplinas artísticas, bueno, el brutal tiene también un montón de ese tuétano que hace interesante justamente todo esto que estamos haciendo. Bueno, y como te comenté yo antes de grabar el programa, estos días, nosotros no solemos traer bandas de Brutal Death ni nada. Eso solo suele venir Rubén, de No Ruido Noise, que lo habréis escuchado en este programa, y él nos acerca más la variante más extrema. También Marc Gutiérrez nos suele acercar la variante más extrema, pero más, un poquito más accesible. Ruido Noise nos acerca un poco la más under, la más cruda. Y bueno, Sebas, yo creo que era interesante acercar una banda que acaba de nacer prácticamente, esto es Putrid Torso, y como tú bien has dicho, Igor Sánchez, uno de los ejemplos del underground nacional, pues más visible y que la gente, por norma general, no conoce, pero quien vive ese movimiento, pues sí que lo tiene muy, muy en mente, y se destapan con este Lethargic Ignorance de esta demo que acaban de editar. Ya hemos escuchado estos Putrid Torso, creo que los tímpanos de gran parte de los escuchantes de este Real Metal Magazine pues les habrán explotado. Y si continuáis escuchándonos, pues bueno, vamos allá con otra banda que nos mezcla un montón de estilos. Vamos con Inert, un grupo que está presentando su disco Void, está haciendo algunos conciertos por la zona nacional. Vamos a poner el tema Isolate. Es un disco editado por el sello de Cataluña Astral Emotions. Recuerdo que Astral Emotions editó la revista Hello Wage. Era uno de los editores. La verdad es que era una revista bastante buena, que con el tiempo, pues bueno, desapareció cuando se hizo profesional. Empezó como fanzine. Llegó a tener un alcance bastante importante. Se convirtió en revista mensual. Y bueno, como ha pasado con muchas revistas, terminó desapareciendo. Abstract Emotions ha vuelto como sello y está presentando una serie de bandas. Y entre ellas está estos Inert, que nos presentan una variedad de estilos grandísima, como, no sé, el groove metal, stoner, un poco de industrial, doom. La verdad es que tiene una amalgama de sonidos muy variada y hace que sea una banda bastante, no sé, sorprendente, porque cada tema es una historia, ¿eh? Sí, esos son los estilos de metal, ¿no? Que se van no mutando, pero sí van combinando las partes potentes de cada uno de los estilos para poder generar esa agresividad y esa violencia armónica que es lo que caracteriza de vuelta a este tipo de banda. Sí, efectivamente. Bueno, como muestra este Isolate que vais a escuchar de esta banda madrileña, Inert. We'll be right back. reflected despair in the sky's intuition. Y continuamos sorprendiendo en este Rea Metal Magazine 25 porque vienen ahora Coure, una banda que está apoyada por Noirax Producciones, que les ha sacado el disco que acaban de editar, Inversum Nepa Oct. La verdad es que el tema que vamos a escuchar, Ombra Nero Suma, es un tema súper extraño, muy experimental. Practican un metal instrumental estos Coure bastante sorprendente. Quien está acostumbrado a escuchar grupos de metal instrumental suelen ser grupos bastante clásicos dentro de su estilo, con elementos muy prog, bastante técnicos, que se basan muchas veces pues, con el heavy metal clásico, algo de metales extremos, pero estos Coure son completamente diferentes, nos acercan sonidos que vienen de otros estilos musicales como el jazz, como el blues, música psicodélica, utilizan instrumentos como el saxofón. No sé, la verdad es que es una amalgama brutal. Y la curiosidad, Sebas, es que no tienen cantante como grupo instrumental que son, pero sí utilizan esta serie de instrumentos diferentes como si fuese una voz. O sea, resulta una música sorprendente y curiosa. Claro, ¿no? Como para darle un toque de justamente eso, de algo que llame la atención por encima de lo que son los estamentos tradicionales. Y me imagino que con eso va a decir, vale, no toda voz es la que tiene que enviar un mensaje necesariamente. Bueno, también trabajan con conceptos bastante curiosos y están también haciendo colaboraciones con el mundo del cine, tanto en festivales como quizás creo que están trabajando en algún documental, algún corto, alguna cosita, porque su música dentro de lo que cabe se acopla bastante bien a este tipo de trabajos visuales, ¿no? Y en parte es un poco lo que hizo Tundra, un poquito más a lo bestia, como en el gabinete del Dr. Caligari, que unieron música con imagen, y eso hace que muchas veces la música instrumental, si cuesta para mucha gente pues, adentrarse en ella como algo de consumo habitual, sí que es verdad que puede ser una música que se adapte a cualquier otro tipo de cultura, por decirlo de una manera. Sí, y justamente es eso, ¿no? Ir tocando toda la mayor cantidad posible de matices para combinarlo con otro tipo de disciplinas artísticas, ¿no? Más de una vez, bueno, no sé si estoy seguro que mucha gente lo ha hecho, que ha podido entrar a un museo con sus propios cascos escuchando la música que más le gusta e ir viendo, por ejemplo, ¿no? Los cuadros, una exposición con la música que tenga de fondo. Eso lo hacía con Tool. En Buenos Aires me acuerdo que ponía Tool y me iba a algunas exposiciones de los museos a ver los cuadros y es como que te compenetras de otra manera. La música, que es lo que estamos hablando puntualmente, también lo que genera es eso, justamente con películas, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, os dejamos con estos Coure, el tema Ombra Nero Sumna, de su disco Inversum Nema. We'll be right back. Ya hemos escuchado a Coure y nos vamos a la tercera parte de los amigos de Rea. Alguien dijo alguna vez que los pasos atrás no hay que darlos ni para coger impulso, y pienso igual, ¿eh? El impulso viene por la energía que da eso de seguir en movimiento. Cierto es que de vez en cuando hay que parar un poco, pero solo a coger aire, echar la vista atrás observando lo que ha pasado para volver a mirar hacia adelante y darse cuenta que el futuro solo está al alcance de los siguientes pasos. Y ahí estamos, caminando con el rock and roll por bandera y disfrutando cada mes de este espacio. Chicos, chicas, aquí Kiko Casado desde Pamplona, Planeta Ruido, Planeta Rock. Quiero que conozcáis una muy buena banda de metal de aquí de Pamplona que llevan ya unos cuantos años arrastrando esa ilusión por decenas de escenarios. Son la Sonrisa Metálica. Me descubro pensando en ti otra vez. La Sonrisa Metálica nacen en el año 2007 como banda, con una formación inicial compuesta por Gabri a la voz y guitarra, John guitarra, Eneco batería y Sergio al bajo. Arrancan y van preparando el proyecto, pero no es hasta 2011 cuando facturan un pequeño CD con 6 temas, La Sonrisa Metálica. Hay que decir que desde los inicios ha habido algún cambio de componentes, por ejemplo, Sergio no llegó a grabar este primer trabajo. Para entonces, Raúl, actual bajista, ya había entrado en la banda. No encontraba nada, no encontraba el sol. Y de los bateras, un poco parecido, ¿eh? Eneco estuvo en los dos primeros discos, después en su lugar entró Jesús, que estuvo poco tiempo y fue sustituido por Zazo, quien grabó el tercer trabajo, pero ya en el cuarto disco volvió Jesús a hacerse cargo de las baquetas. El segundo disco llega en 2014, Despertaré, un buen trabajo con el que afianzaron el sonido denso que guía en los desarrollos de su música. ¿Qué maneja? Los hilos de mi cabeza. He pensado, deseado desaparecer. 2018 es el año en que sale Aquí no hay nadie. Trabajo que costó mucho porque el desempeño de otras obligaciones fue retrasándolo todo. Mi presidio, mi cárcel de pie. Las pérdidas en la vida no son fáciles de asimilar y normalizar ese concepto es muy complicado. Este disco me transmitió en su momento ese concepto, el del náufrago que una tempestad se lo lleva todo y tiene que volver a empezar. Muchas vivencias condensadas en canciones bien estructuradas con melodías acertadas y mucha energía y rabia en la música. La voz de Gabri tiene grandes matices, sobre todo cuando esa rabia se apodera de él. Este es otro de esos discos que cualquiera puede pensar, pero ¿quién coño le ha hablado a este tipo de mí? Yo te pido, sí, te pido salve. Tierra sin ley se graba en los últimos meses de 2021, saliendo ya en 2022. Un disco en el que nos encontramos una banda muy compacta, notándose una evolución muy buena respecto a la parte musical, con más rabia y contundencia. De Gabri y su manera de cantar, decir que conecta muy bien con los distintos registros y los cambios los gestiona a la perfección. Cuando la canción lo requiere, claro. Además, diría que la voz ha ganado mucho. En cuanto a las letras, creo que tienen el punto de madurez ese que es directamente proporcional a la evolución como banda. Llevan desde 2007 con este proyecto y en 15 años diferencias hay, ¿eh? No hay muchas metáforas y es muy fácil chocar con ese muro de lo abstracto, aunque todo ello no está de más, incluso añadir ese punto de músico loco que todos los compositores sacan en uno u otro momento. Y concluyendo, diré que la obra en sí está de notable, aunque en esta ocasión a mí me falta el libreto. El CD en Digipad no trae libreto. Detalle que bajo mi punto de vista deja un poco cojo el conjunto de la obra. Y es una pena porque lo importante, aunque sean las canciones, detalles como puede ser un simple libreto aportan mucho. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Y ahora sí, os dejo con una de las canciones de este disco, el último single del que han hecho un video lyric que os invito a que veáis en su canal de YouTube. Recordad, La Sonrisa Metálica, el tema, el que da nombre al trabajo, Tierra Sin Ley. De vida, a lo mejor puedo parecer. Hola, muy buenas. De fondo a estas palabras suena la propuesta añeja, oscura y expresiva del tema instrumental Vereda Cósmica. Hablamos de stoner rock, de rock desértico, pero no del sur de California, sino desde Extremadura y sus paisajes agrestes a momentos adehesados en otros. El grupo es el power trio Mal Augurio, ejemplo de que en esta región hay tela que cortar más allá de Robe. Estandarte, eso sí, del éxito masivo al rebufo del cual se apuntan desde Tributos con su ejercicio clónico hasta otros grupos que toman prestado su sonido en una muestra de admiración para sus propios temas. Pero hoy hemos venido a hablar del stoner rock extremeño de Mal Augurio, con cuatro temas compilados en este Exchange Play Cortijo Abandonado. Uno de ellos, este Vereda Cósmica, grabado en directo, eso sí, en Béjar, Salamanca, en los Glue Studios, con David Andrino a las guitarras y voz principal. Al bajo y los coros está Víctor Sánchez Monterroso, cerrándose este trío con las baquetas de Francisco J. Pérez. Tres músicos de Almendralejo, comarca Tierra de Barros en Badajoz, músicos inquietos y prolíficos relacionados con otras bandas y proyectos como Mood Men, Spin-Offs, God Dog, Charles o La Mendinga, por ejemplo. Sin más, vamos cerrando esta pequeña pieza de rock entre amigos desde tierras extremeñas con Mal Augurio, y en el año 2022, más concretamente el corte que da título a citada producción. Pedro Barroso, del programa Feedback Rock de Canal Extremadura Radio, les agradece su atención. Muchísimas gracias, hasta pronto, nos vemos. Mal Augurio, Cortijo Abandonado. ¡Abiertas de... lo mismo. Hace tiempo que no sé de Paco, pregunta a la Guardia Civil. No, ya no es lo mismo. Hace tiempo que no sé de Paco, pregunta a la Guardia Civil. No, ya no es lo mismo. Hace tiempo que no sé de Paco, pregunta a la Guardia Civil. Lo mismo. Hace tiempo que no sé de Paco, pregunta a la Guardia Civil. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos, soy Rubén Ruido Noise y continuando con la línea de mis anteriores colaboraciones, hoy os traigo al sello madrileño Vertebrae, el cual está centrado en los sonidos oscuros, sobre todo del impío black metal en la mayor parte de sus vertientes, aunque también trabajan con otros como el doom. Comenzamos este breve acercamiento a las producciones de Vertebrae con Behold the Unlighted, el nuevo trabajo de la banda vasca X, que conformada por miembros y exmiembros de bandas como Tom, Virulence y Daniel o 1000 Lakes, nos ofrecen temas como este Impending Doom Towards Darkness. Thank you. Seguimos con los madrileños Cuturlat, que en 2017 editaron con Vertebrae su tercer trabajo, el álbum End, del cual podéis escuchar a continuación el tema Inside the Bonfires. Aprovechando que los tendremos por Burgos el próximo 16 de diciembre junto a Mass Burial en la sala Siesta Brewing, cierro la colaboración de hoy con Empty, la banda de Zaragoza que en su álbum A Source of Hollow Essence nos ofrecen temas From More to the Stake. Con él me despido hasta la próxima entrega de Rock entre Amigos. Salud y ruido. We'll be right back. Ya hemos escuchado a los amigos de Rea, como siempre, pues bueno, yo creo que geniales, cada uno con su particularidad, cada uno tiene un estilo, y es lo que creo que hace grande en parte estos Rea Metal Magazine. Junto a los speech viscerales que nos marcamos Sebas y Servidor, pues esos colaboradores que tenemos tan variados de diferentes puntos del panorama nacional. Así que, bueno, Sebas, vamos a hablar de un tema que creo que te interesaba acercar, porque se ha puesto en marcha un poco lo que sería ese concurso, esa batalla de bandas para acceder a ese Wacken, que cada país acerca a una de sus bandas, a la banda ganadora de ese concurso, y creo que querías comentar alguna cosilla, ¿no? Sí, bueno, las bandas se pueden apuntar hasta el 31 de diciembre de este año para participar en este concurso de bandas, ¿no? Lo que es el Wacken y que sigue, bueno, estuvo detenido por razones obvias los últimos años. Y también, digamos que ha perdido un poco de credibilidad entre las bandas que ya llevan unos cuantos años de recorrido en el metal y ya están bastante escurcidas. En cuanto al tema de dinero. Pero me llama particularmente la atención que ahora, esto no sé si lo hacían antes, ¿vale? Yo creo que no, y he hablado con otros músicos y tampoco lo recordaban y creen que no. Pero ahora te cobran ya de por sí por inscribirte, ¿vale? No garantizándote eso que vayas a tocar, lo cual es bastante complicado. Vale, están cobrando 25 euros por una transferencia, hay que pagarlo vía transferencia bancaria. Pero vamos a imaginar que en una ciudad como Sevilla, por ejemplo, se apunten, como es un género, el Wacken es un festival que abarca varios géneros del metal, por llamarlo de alguna manera, se apunten 40 personas, 40 bandas, mejor dicho. 40 por 25, estamos hablando de prácticamente unos, corregime si me equivoco, unos... ¿40 bandas comentado? Unos 2.000 euros. Sí, 2.000 euros. Aproximadamente. Vale, dicen que con eso gestionan los gastos. Pero estamos todos locos, o sea, el Wacken le está cobrando a las bandas para utilizarlas en shows por distintas ciudades, para alquilar la sala, para pagar a los técnicos, y encima, evidentemente, el Wacken cobra entrada en esas batallas, no es que son gratuitos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Y aparte recordemos, ¿no?, que las batallas del Wacken, cada banda tiene que tocar 20 minutos exclusivamente. Y después hay un jurado, que eso a mí ya me toca los huevos de una manera. Primero, que odio los concursos, salvo a Masterchef me gusta. No voy a ser hipócrita, pero siempre me han molestado mucho los concursos por decir, ¿quién es el que va a evaluar lo que yo hago? ¿Y quiénes son estos tipos que están atrás? ¿Y por qué me están cobrando este dinero? Y aparte, justamente el Wacken, que es uno de los festivales europeos más reconocidos, ¿no? O uno de los más conocidos, corríjanme si me equivoco, que esto también que quede claro que es una opinión muy particular. Y vuelvo un poco, ¿no?, a mi colega, a Víctor Nieto, el guitarra de Evil Impulse, que es una persona que ya lleva muchísimos años en esto, que no se calla la boca y que dice lo que piensa. Y hice más o menos lo mismo, en el sentido de decir, encima nos cobran a nosotros por tocar si queremos participar en este festival, cuando sabemos, y ha habido muchísimos problemas puntualmente en España y también en las batallas de México, cuando se decía y se sabía que la banda ganadora estaba relativamente arreglado porque pertenecía a una promotora y que ya estaba metido en el Wacken, entonces todo lo anterior, ¿por qué lo hicieron? ¿Para darle publicidad a las bandas o para ganar dinero? ¿Verdad? A una organización como el Wacken le hace falta cobrarle 25 euros para ganar un extra de dinero a cada banda en cada punto de la ciudad de España. Es que no estamos viendo, ¿no?, que el problema verdadero lo hemos generado nosotros al financiar este tipo de eventos. Cuando decías la apertura del programa, decías lo del Mundial de Qatar. Completamente de acuerdo. Se ha hecho con... Hace 12 años que se instauró que este Mundial se iba a jugar en este país, que es absolutamente retrógrado, que lava dinero, que tiene un nivel de miseria y pobreza bajísimo, y de todas maneras se está viendo. Como que lo pasamos por alto diciendo, bueno, no podemos hacer nada. Bueno, pues sigamos pagando las entradas del Wacken. ¿Vale? Acordémonos, no me quiero meter con esto porque, bueno, lo da un poco igual, pero no quiero que esto se malinterprete, ¿no? Pero recordemos que este año el Resu, ¿vale?, ha metido este concurso de bandas para ver a qué banda metían a las 4 de la tarde para tocar en un escenario que alejado y por 200 pavos que le iban a pagar a la banda, que con eso ni siquiera cubren los gastos. Entonces, creo muchas veces que si bien estas situaciones que estamos pasando, de las que estamos sobresaturados de bandas, no estamos sobresaturados de bandas, no podemos nunca estar sobresaturados de cultura. lo que hay que generar es más espacios, es ser más claro, es ser más puro, ¿vale? Y hay que tener en cuenta de que si hay gente que cobra por llevar adelante tu banda, ¿vale? Hay que también saber reclamar a las entidades que son más grandes, y en verdad lo que están haciendo es dibujarte de una manera increíble tu sueño, ¿vale? De llegar a algún punto. Creo que un poco va por ahí lo que quería decir. Bueno, independientemente de para qué está enfocado este concurso para la batalla de bandas para el Wacken, yo supongo que todo puede ser matizable. Yo desconozco por completo, solo sé pues las bases que me enviaste, Sebas, que me leí. Quizás puede ser que alguien nos puede matizar algún detalle, no lo sé. Vamos a decir que desconocemos ese aspecto. Vamos a decir que el tema de que los ganadores de las batallas de bandas tienen todo el merecimiento, etc. Vamos a poner que ahí no hay ninguna mano detrás ni nada de eso. Vamos a imaginar que todo es supuestamente o tal. Vamos a imaginar todo eso. Yo espero que todo este tipo de concursos, ya sea el de Wacken o sea otros, siempre tenga una buena intención y esa sea beneficiar a la escena nacional, sobre todo cara al mercado internacional. Tengamos en cuenta que han habido bandas como Crisix, como Immute, un montón de bandas que han ido al Wacken, han tocado, han sido ganadoras en su momento de lo que se hizo en el Wacken y han sido luego a posteriori, unas con más éxito o menos, pues grandes bandas, ¿no? En el panorama internacional. Immute tuvo la mala suerte de una serie de historias y han desaparecido, y Crisix, por ejemplo, pues están ahí, ¿vale? La banda importante que es, que has nombrado anteriormente como una de las ejemplos, ¿no?, de profesionalidad. Vamos a dejarlo un poco en interrogantes, pero sí interesante que lo aportásemos en este programa, porque este programa, este Real Metal Magazine, sobre todo se basa en el underground nacional, en las buenas intenciones y en lo mejor para la escena en general, sobre todo de esos grupos y esos medios que tienen menos posibilidades. Esto no es ninguna crítica salvaje tal, no, es simplemente un poco de información, desconocimiento en algunas cosas en las cuales podemos a lo mejor recabar más información de gente que escucha este programa y a lo mejor nos puede aportar otro detalle que a lo mejor nosotros no caíamos. Vamos a dejarlo un poco en ese interrogante, como he comentado, y bueno, en la mayoría de las cosas, como ha dicho Sebas, completamente de acuerdo. Bueno, Sebas, si quieres comentar algo más, lo comentas, y si no, vamos con otro grupazo. No, es mi radicalismo en algunas opiniones está generándome espacios cada vez más pequeños para actuar y para interactuar. Así que, de vuelta, espero no haber ofendido a nadie. Si alguien tiene otro tipo de información, otro tipo de idea, pero estamos evidentemente más que abiertos a recibir información y que colaboren también con nosotros, ¿no? Que también es lo que nos hace falta. Efectivamente, efectivamente. Yo muchas veces sería tan radical como tú a la hora de hablar. Lo que pasa es que, bueno, soy una persona que quizás me sosego más, me calmo más, y a lo mejor esa etapa de radicalidad se me ha pasado un poco ya. Bueno, vamos con una banda granadina, Night of Blood. Vamos con el tema Caído a los Infiernos, heavy metal épico con toques, vamos a decir, orientales, cómo no, viniendo de Granada. Sebas, ¿qué nos puede aportar? Hay una serie de bandas de esa zona que mezclan muy bien todos estos estilos, ¿no? El heavy metal y ese toque oriental, Córdoba, Granada, dos zonas que han sido tan importantes en esta cultura que tenemos hoy en día en España, ¿no? Esa cultura un poco más arábiga, más oriental, más, no sé, podríamos decir tan maravillosa, ¿no? Que nos acercan grupos como estos, Night of Blood, que son brutales. La verdad es que Mireia a las voces es una auténtica salvajada de nuevo. Bilgers a las guitarras y Javi también a las guitarras. Ale y Kill completan la formación. Una banda súper recomendable. Sebas, me parece que este tipo de grupos que mezclan estos estilos, pues bueno, nos aportan pues lo que decimos de España muchas veces, ¿no? Que en un país tan pequeño, ¿cómo puede ser tan diferente lo que se hace en Galicia de lo que se hace en Andalucía, llevándose apenas 700-800 kilómetros? Es increíble, aparte, como bien decías, ¿no? El toque arábigo que le da la región de Granada. Hay otras bandas, ¿no? Como Cedín, por ejemplo, que también rozó un poco el flamenco. Ya hemos hablado de Fausto Taranto más de una vez, ¿no? De esa manera de fusionar el metal y Night of Blood. Aparte, cuidado con Night of Blood porque las letras del disco anterior eran bastante combativas. Sí. Pues quiero decir que narraban situaciones de si mal no recuerdo, había una puntualmente que hablaba de una especie de huelga en una fábrica, ¿no? Y algo por el estilo. Y queda tan bien matizado, ¿no? Toda esa cosa de ese heavy metal elíptico clásico, así hablando de algo de la calle, me parece brillante también. Efectivamente. Bueno, este tema que vamos a escuchar creo que sirve de adelanto para ese futuro El Juicio de Osiris que tiene que salir este 2023. Así que os dejamos con estos Night of Blood y nos dirigimos a la cuarta sección de los amigos de Real. Te levantas temprano como cada día y los sueños a medias hoy también has dejado. Sin hacer mal a nadie, vas al trabajo como un buen ciudadano, ¿no? Y a la vuelta, más o menos, lidias con las tareas del hogar. Con ganas de coger un respiro, perezoso, cansado, perezosa, cansada, y aún así robas algún minuto al reloj para salir de las rutinas y sentirte libre por momentos. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa cuando eres criticado por malgastar tu tiempo libre? Criticado por ser un desecho cultural, criticado por no aportar nada a la escena musical. No quiero ser yo quien critique o menosprecie lo que haga cada uno con su vida, solo faltaría. Es más, hoy, desde este punto de vista, quiero enfocar el último trabajo, el último EP de Orion Saif. Pues sí, siendo totalmente sincero, podría acomodarme y buscar bandas más sencillas, más accesibles a mis oídos. Sin escucharlo, y cogiendo como referencia su anterior álbum Seven Stages of Breath, sé que los compases de 4x4 van a ser escasos y me va a costar definir su música. Por otro lado, esto limita mucho las listas de reproducción. Pero vamos a ello, y con la lección que aprendí ya hace mucho tiempo, que es tener la mente abierta para salir de la zona de confort, y es así como he descubierto muchas sorpresas, una de ellas, este disco, este último trabajo, Losing for the Light. A dos voces trabajadas perfectamente en los estudios Cubex por Javier Escudero, Miriam, en mi opinión, es un acierto. Suma pinceladas de suavidad, melodía y buen gusto musical a la formación. No puede faltar la oscuridad, marca de la casa protagonizada por Oscar, también al bajo. Realmente el trabajo se queda demasiado escaso, algo corto para mi gusto. Formado por 4 temas, uno de ellos la intro con un slide a tiempo lento, hawaiano, muy llamativo e inesperado. El último corte, una balada preciosa, In the Shadow. 2 temas entre medias, Isora y la canción que vamos a escuchar dando nombre al EP, Losing for the Light. Música oscura, música agradable, música trabajada pero contenida, música sin prisas. Buen descubrimiento aquí en Cantabria. Felicidades a Orion Saif por estas canciones. Como digo, se me ha hecho demasiado corto, pero entendible, conociendo los cambios de formación en las voces. Sumando también las dificultades que tienen todas las bandas, y sumando también las prisas de sacar material nuevo. Buen material. Soy Joaquí, joaquí.rf, joaquí.naus, como queráis llamarme. Salud y mucho ruido. Yeah. Hola amigas de Real Metal Magazine, ¿qué tal estamos? Os saluda Xavi, vuestro corresponsal en estas tierras al norte del túnel del Negrón. Winter is coming, el invierno se acerca, el frío nos espera a la vuelta de la esquina. Y desde nuestra Bremen particular, desde Puerto Vega, desde nuestra Tampa, esa localidad que tan buenas bandas nos ha proporcionado a lo largo de estos años, os traemos un nuevo anuncio, una nueva banda que acaba de publicar su primer disco a finales del mes de octubre, el día 26 concretamente. Se trata de Aneuma. Aneuma es un quinteto que no voy a clasificar musicalmente porque creo que no tendría capacidad para hacerlo correctamente, formado por Laura a la voz, por Borja, un mítico de nuestra escena con casi tres décadas o más de tres décadas a sus espaldas, bandas como Redada, Réplica, mítico guitarrista de Legacy of Brutality. Tenemos también a Abel a las guitarras, otro mítico, también formó parte de Réplica, así como en Kramer y Catexia. Tenemos a Pau al bajo y a Jorge Rodríguez a la batería, otro clásico ya en las publicaciones recientes de la zona, un auténtico máquina que, como sabéis, comparte conmigo labores en Escuela de Odio. Su primer álbum, como os decía, se llama Clímax. Son 8 temas, 35 minutos, publicado el 26 de octubre, que se ha grabado en Breakdown Studios con Nefta a los controles en 7 de esos 8 temas, y el último tema, el llamado Voices of My Soul, fue grabado en Puerto Vega por Lalo de Legacy of Brutality. Todo el trabajo fue mezclado y masterizado en Breakdown Studios, y vamos a poner el primer tema, que fue también adelanto publicado en videoclip en agosto en YouTube y que se llama Fall Apart. We'll be right back. ¡Qué mola, eh! Esta canción se te mete el soniquete dentro y no lo abandonas en todo el día. Es raro el día que no andes tarareando por ahí el riff de guitarra, este punteo del ti-ri-ri. Impresionante. Verdaderamente aquí en Asturias han pegado muy fuerte. No soy el único que está flipando literalmente con ellos. Vamos a pincharos otro tema más de este disco para despedirnos ya por hoy, que se llama Castaway of Chains. Espero que os guste tanto como a mí. Después de este par de temones, comentaros que Aneuma estarán tocando el próximo 8 de diciembre en la sala Tribeca Live en Oviedo, teloneando a Brujería y acompañando a Unexpectance, y que también el 6 de enero del año que viene estarán acompañando a Son of Silence en la presentación de su primo Capite, del que hablamos el mes pasado, en la Lata de Zinc en Oviedo. Podéis seguirlos en sus redes sociales, en Facebook, Aneuma, y en Instagram, aneuma-band. Nada más por este mes, nos vemos en diciembre. Recordad, la lucha continúa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo os habla Antonio de La Mirada Negra para hacer dentro de REA Rock Entre Amigos este especial dedicado al rock y el heavy metal que se factura aquí en el País Vasco. Y bueno, vamos a ir con tres novedades que quiero destacar, dos de Vizcaya y una de Guipúzcoa. Y me voy a quedar en primer lugar con un auténtico lujo, que es el nuevo trabajo en el discográfico de Parabellum. 24 años han pasado desde que esta mítica banda nos presentara su último disco nuevo como tal, nuevo con canciones nuevas, ya que hace unos años nos presentaron La Locura Continúa, que fue casi una forma de preámbulo a lo que ahora ha sido ya el regreso definitivamente discográfico y al trabajo continuo por parte de la banda, ya que en los últimos años, bueno, los últimos años son los últimos 25 casi años, casi un cuarto de siglo, han pasado diferentes cosas en la formación, pues bueno, gente que se fue del grupo, la enfermedad y luego fallecimiento del guitarrista Juan Carlos Lera, que ha marcado mucho también todo este proceso y todo este periplo, y ahora la banda se estabiliza con una formación en la que siguen de la vieja guardia tanto Lino Prieto en el bajo como Josu Corcostegui en la batería y voz, acompañados por los guitarristas Pedro de la Osa, de bandas como Gris Perla, o Iñaki Setién, que fue guitarrista de Extremo Duro en la época de Agila, o sea, casi nada, aparte de haber estado en otras formaciones como Servicio, Peligro Martínez, Haley, Ultraligeros, en definitiva, mucha historia y mucho trayecto en todos los componentes que ahora mismo componen la actual formación de Parabellum, una banda que se acerca a los 40 años de historia. Y lo que nos han dejado como nuevo disco es esta auténtica maravilla que se llama El Grito del Hambre, y donde nos dejan auténticas joyas musicales como esta Ya Nada Es Igual, tema emotivo que nos dice tantas cosas. Parabellum. De verdad, para mí ya nada es igual si no estás aquí. Debería llorar, pero hay algo aquí que no entiende la gente. Si dormir es soñar, maldito lugar para recordar. Beberé los minutos al tiempo hasta ahogarme en un grito de alcohol. Intenté disfrazar el momento. Orejas aún extrañan el ruido de tus manos. Los clásicos Parabellum de regreso, de vuelta a la actualidad discográfica. Gran noticia de este año. Esta gente recordará sus trabajos, sobre todo los 90, ¿no? Ellos empezaron en el 87, o debutaron en el 87, aunque la banda venía desde unos años atrás, con aquel No hay opción, y luego llegarían discos en los 90 que han quedado imborrables para todos, ¿no? O para muchos, ¿no? Que crecimos con ellos, o que los hemos tenido muy presentes, ¿no? Como Bronca en el Bar del 91, Hace Falta del 93, o Charriboda del 94. Luego llegaría Adelante sin Cabeza en el 98, y han pasado 24 años hasta que hay un nuevo trabajo de estudio, que es este, El Grito del Hambre de Parabellum, con el cual hemos comenzado esta pequeña sección aquí en Rea Metal Magazine. Y vamos a cambiar completamente de onda, nos secamos un poquito esta lagrimilla que nos ha salido casi sin querer con este tema tan emotivo que hemos escuchado, y vamos a pasarnos al metal extremo con el cuarto disco de los Guernicarras, Bullets of Misery, un trabajo que lleva por título Debile Principium Melium Fortuna Sequatur. Siguen apostando por esos títulos en latín y por indagar en el pasado, porque el anterior disco de la banda, Linguae Vasconum Primitiae, venía un poco por el primer libro del que se tiene constancia, escrito en euskera, del año 1545, de Bernard Etchepare, y ahora han cogido la última frase de ese libro, que es Debile Principium Melior Fortuna Sequatur, para dar título a este nuevo trabajo discográfico, que es una obra conceptual basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y que se han atrevido a cantarlo en euskera de la Zárraga, es decir, euskera del siglo XVI. Casi nada. Y vamos a quedarnos con este Arrangurren Corridorean para dar buena cuenta de lo que se encuentra en este nuevo trabajo de la banda vizcaína Bullets of Misery. We'll be right back. Han tenido en estos últimos años Bullets of Misery algunos cambios en la formación, hay nuevo vocalista, hay nuevo bajista, pero siguen fieles a un estilo de death metal que entiendo que aúna muy bien la tradición del estilo, la vieja escuela, con pinceladas más actuales, también con algunos matices, sobre todo en este disco, igual más explotados que en el pasado, un poquito más black en algún rasgo vocal. En cualquier caso, banda que te recomendamos si te gusta el metal extremo. No los olvides, Bullets of Misery. Y para despedirnos, vamos a ir con una banda completamente novel, en este caso. Hace poquitos días llegaba a mis manos el primer disco de una banda guipuzcoana de Legazpi llamada Anker, que se presentan en sociedad con Gizaga Itxa, este primer álbum en el cual encontramos un puñado de canciones que están en el filo entre el heavy metal, el thrash metal y con alguna pincelada un poquito de un metal más, más actual. Una banda muy muy joven, la verdad que los chicos que componen el grupo son realmente jovencísimos y creo que pueden tener un gran futuro. De momento, poco más podemos decir de ellos porque simplemente se formaron en 2019 y están echando a rodar. Creo que el trabajo que nos presentan está suficientemente bien cuidado, bien mimado y tiene composiciones suficientemente interesantes como para que podamos recomendártelos, y en cualquier caso que tú decidas. Un placer de nuevo haber estado aquí en esta sección de Rea Metal Magazine. Gracias por contar siempre conmigo. Esperemos que así pueda ser en el futuro, porque siempre estaré dispuesto a poder presentar las bandas que según mi criterio y entre todo lo que me llega, pues bueno, entiendo que pueden ser interesantes de aquí del País Vasco. Hasta otra. Linda Rocha Kane, Dana Kirasay, Barana Kusay, Wakanjala Dor, Kuni Bandida, Wanda Bandida, Wasalanda. Kau respira tu moyak, naturalia. Bueno, Sebas, quería hablar, mira, dentro de un programa que ha sido un continuo speech, un continuo declaración de intenciones, creo yo, desde el inicio hasta ahora al final, voy a dar el último toque y otro speech, ¿no? Y es cómo echaba de menos tirarme 2 horas viendo discos sin parar, pasándolos de uno en uno, volver a saborear lo que es el producto físico, pero en grandes cantidades. Porque, bueno, Sebas, lo puse en redes sociales, me acerqué al cuartel general de Base Records, como sabéis, sello discográfico y tienda que lleva Gaspar, el capitoste de este sello, que empezó un poco como medio hobby. El Gaspar, sabéis que está en un montón de bandas. Podríamos decir de Gaspar casi lo que antes habías comentado tú de Igor Sánchez o de Vicente Payá, ¿no? Un tío que está en 50.000 historias. Bueno, aquí a Dave Rotten también podríamos meterlo, ¿no? Y encima se monta un sello, ya no solo para editar sus trabajos, sino para editar el trabajo de los amigos, y ahí se coge y empieza a editar discos de otras bandas, hasta ser, dentro de lo que cabe, pues uno de los sellos más importantes a nivel underground nacional y un ejemplo para mí como personaje dentro de la cultura más under, ¿no? Y joder, ir allí, ir con mi amigo Roberto de Grinding Your Goat, el fanzine tan bestia y animal que existe, que edita, suele editarlos una vez al año, y nos fuimos allí a disfrutar de eso. Nos hicimos nuestros 50 kilómetros con el coche un sábado sin haber dormido casi, apenas dormí 3 horas para poder ir. Y Sebas, qué bonito fue de nuevo disfrutar de todo eso, ¿eh? Sí, aparte, bueno, va a ser récords el mes de octubre puntualmente, bueno, Gaspar, no sé si va a ser récord, seguro que sí, es un festival en Murcia, en la sala Spectrum, también de bandas, creo que eran 5 o 6 bandas de underground, pero no solamente underground, sino también de este metal tan particular y tan sensible que tenemos, y le ha ido muy bien, entonces quiere decir que es una persona que llega, que sabe lo que hace, que es muy sincera y muy, muy transparente, en el buen sentido, ¿no? De la palabra, que es alguien que es muy respetado en la escena, y que hace un trabajo que merece todo el apoyo posible que se le pueda dar. Efectivamente. Bueno, os puntualizo un par de cosas. Acaban de editar un trabajo, un tributo a Kiss por bandas, sobre todo de nivel nacional, underground, bandas como Abulset, como Barbarian Prophecies, bueno, grupos de un bond de terror. O sea, hay grupos tanto del sello Base Records como otros sellos, ¿no? Como quizás del de Ruido Noise, quizás de Extreme Records, de Extreme Metal, o sea, hay de un montón de sellos. Se han reunido para hacer un trabajo tributo a Kiss a nivel post-metal extremo, coordinado por mi compañero, mi amigo Roberto. Así que espero que le vaya bien este disco, editado por Base Records. Y a la vez estuve allí, pues bueno, estuve viendo, me llevé un montón de cositas. La verdad es que sobre todo de metal del sello Base Records. Entre ellos me llevé pues los discos de Innuvet, que los conocía de oídas, pero no había profundizado tanto. Me llevé 2 o 3 trabajos de ellos. Esto no es una propaganda, pero es para que sepáis, ¿no? Base Records y muchos sellos trabajan con precios muy accesibles, muy asequibles. Y la verdad es que muchas veces está claro que la gente no puede comprar los productos. Pero, no sé, a veces por el mero hecho de no buscar, no escarbar, no interesarse un poquito por lo que hay, pues no acabas conociendo sitios donde la música te la dejan a precios muy asequibles. En este caso, pues bueno, yo aproveché ese viaje y me llevé un montón de trabajos. Y entre ellos, como he comentado, Innuvet, que será la banda que servirá para despedir este Rea Metal 25. Bueno, Innuvet, tema Ananki, del disco Ananki, el último trabajo que editaron estos barceloneses, que son del Prat de Llobregat. La verdad es que es una banda de Viking Metal, Pagan Metal, podríamos decir, una banda no fácil, en el sentido de que no es el típico grupo del estilo de Amon Amarth, así más accesible, suelen ser más rudos. Yo creo que entre comillas irían más a la rama un poco más clásica, de más de principios del Viking Metal, del Death Metal más salvaje, con esos toques black. Y nada, bandaza que yo la verdad estoy disfrutando como un enano, como he disfrutado en este Rea Metal Magazine 25 junto a mi visceral compañero Sebas Abdala. Como siempre, Sebas, otro placer, ¿eh? Gracias, Quique, por esto. Y bueno, esperemos que ya el próximo número, que va a ser el último del 2022, si va todo bien, podamos dar bastantes noticias y novedades de conciertos, de festivales y demás, y seguir adelante. Y seguir adelante, ya está. Efectivamente, y seguir adelante. Un camino que no es fácil, pero que poco a poco vamos abriendo, tanto para nosotros como para las bandas, como para los escuchantes fieles de todo lo que es el conglomerado de Rock Entre Amigos Podcast. Así que, como os he comentado al principio, la revolución empieza por uno mismo. Hasta el próximo Rea Metal Magazine.